La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. En la hermosa tierra de Sardinata está rodeada de grandes montañas. En este momento se prepara un delicioso manjar. Manjar. Esta deliciosa receta que les voy a enseñar, una ardiente chispa de sol mañanero que empieza a calentar este hermoso manjar, para empezar a agregar unas gotas de agua de la fuente magistral. Agregamos unas cuantas toneladas de niebla y 4 clavos de cedro. Se agrega un poco de aroma de flores silvestres y la alegría de los animales terrestres para este postre adornar. Batimos 3 minerales, cortamos en pequeños trocitos flores silvestres. Cortamos 2 pequeños lirios y en el centro se han de colocar, adornadas con 2 pequeñas hojas de samán, y se empieza a hornear. Todo esto lo mantenemos durante 1 hora ante el sol ardiente. El dulce canto de las aves nos han de indicar que esto ya ha de estar. Las hojas crocantes se han de colocar para el sabor después dar. Solo falta dejarlo enfriar sobre las bellas montañas que a Sardinata han de rodear, y para terminar todos a desgustar. ¡Qué rico manjar! Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.